que en el hombro. Mientras que la miraba, se volvió asombrada, me miró asustada y preguntó quién era. Yo muy confundido, pronto le di una explicación. Yo creí que eras la que llevo dentro de mi corazón. Ella, ella era toda mi vida entera, y en una primavera otro será. Ella era bella.